y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Al gran pueblo argentino. Salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Aires, República Argentina. Transmite LR4 Radio Splendid en 990 kHz. Félix, vamos casi 6 meses de programa. Es muchísimo. Mira, pero... mayo, abril. Abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre es el sexto. Este que está transcurriendo ahora, empieza ahora el sexto. O sea, vamos a cumplir 6 meses exactos en cuando lleguemos al 6 de octubre, creo, u 8 de octubre, no me acuerdo cuándo empezamos, pero... Y vamos, 100 programas, festejamos 100 programas el día 26 de septiembre, Sépanlo todos los que están del otro lado, pensamos hacer una festichola, Fiesta de los 100 programas, o ir a algún lugar, o ir, se escabia, y se garcha. No todos, pero los que quieran, me parece bien. Y con gente que quiera, por favor, también. Los que tengo que uno solo quiera, porque eso se llama violación y no está bueno. Pero, fiesta. No necesariamente con la gente del programa, no es que, no. Puede venir oyentes, y puede venir gente que no sea oyente. El famoso amiga de oyente, amiga de oyente, o amigo de oyente. Indispensable con la gente del programa igual. Exacto. ¿Vale? Todos los del programa, viste, vamos a ver. Es como la fiesta de basta de todo, pero un poquito más chiquitita. Que lo hagan con nosotros, decía. Sí. Nos festejamos los dos juntos, le podemos llamar así, al eso, muy bueno. Y decir, ¿cómo se llama lo de los 80? Basta de todo, el ataque ochentoso. Che, hacemos el ataque ochentoso más la hora doble. Es bueno. Nosotros ponemos también un montón de gente, le decimos. Podemos combinar todo lo que nos... Todas las... ¿Cómo se llaman los...? Hagamos la hora doble con otros programas adentro. Podemos hacer eso. Exacto. Me parece muy correcto. La hora doble y todos los... Con programas arriba. Y toda la otra radio. Competencia de Víctor Hugo, por ejemplo. Le robás de a fragmentitos. Un chiste de Olina, una respuesta de Babi Checopar y vas armando. Mira qué lindo. Qué buen plan, ¿es esto? La verdad que estás hecho hoy... Anotalo que lo hacemos guita. Sí. Venimos con... Le aviso a los oyentes, venimos con unas reuniones muy positivas de... de estamos renovando todo el programa, se renueva a partir de octubre, toda la doble se renueva, secciones, columnistas, no, columnistas se mantienen, mantienen, sí, pero sí. ¿Productor también? Sí, sí, productor también. No sé, el operador depende de la radio y además el operador está tiene mucha vacación, me dijo, me voy a tomar porque tengo, mira, tengo este, me mostró así, una pila de un fajo, y dijo, estos son franco compensatorio, me dijo. Ah. Que me los tengo que tomar, porque si no se me vencen. Así que, qué bueno, el lunes no vengo, el viernes no vengo, me empezó. Yo contaba con los 10.000 dólares que me están pagando por la columna. No manejes esto, qué feo de hablar de plata. Decir. No, hablar de toda la que nos llevamos. Estoy a punto de cerrar un canje con una cervecería, les cuento. Bueno. ¿Cómo llegaste? Contanos cómo llegaste a eso. No, esos son los amigos de Cervecería Nacional que ya estuvieron acá una vez, etcétera, etcétera, y que habíamos quedado en alguna. Estoy a punto de llegar a un canje. Tengo miedo de volverme alcohólico en los próximos 6 meses. Lo anuncio ahora, porque si después me vuelvo famoso y a su vez me vuelvo alcohólico, o sea, un famoso alcohólico, como por ejemplo Horacio Guaraní, quiero que sepa Juan no José Camero, por ejemplo. ¿Cómo se llamaba ese que estaba en el reality? Juan José Camero. Ese, qué el bravo. De reality show. Que dije, a ver, me traen el vino. Es que estaba hice muy fan de ese señor, lo banco muchísimo. Sí, sí. ¿Sigue con vida? La verdad que le ayuda mucho que gente fan como vos. El tipo sale con una de bajuana, te rebancamos. Sí, a ver, me olvidé, mira, una mariposa. Chau, chau. Chau. Sí, sí, y el tipo se queda con su amargo obrero en el. Igual quiero que sepas, ya lo sos, el tema del alcoholismo. No está bueno que lo denuncies. Y que lo reconozcas es el primer paso. Bueno, soy Federico, tengo un problema. Bebo. Ajá. Bebo, no, bebo Valdés, bebo. No sé, ¿hay otro Bebo famoso, no? Bebo, bebe, no, Bebo no, no sé. Bebo, Bebo Granados, ah, mirá. ¿Y quién es? Osvaldo Granados, es el mismo. Ah, ¿es el mismo ese? Sí, el periodista de economía. De los 80. No sabía que le decían Bebo, sí. Exactamente, ¿cómo está Sid Bernstein usted? Muy bien. ¿Muy bien? Muy bien. ¿Ha tenido una buena semana? No, pero bien, bien. Ah, excelente. Hay muchos problemas. Uno de los principales es el atesoramiento de bonos. No sé, no ha sido. Me gusta porque sabes que vas a empezar a contar algo que no te voy a escuchar, claro. Porque no manejo el idioma. Es viste que es tremendo, es cómo pasa de lo serio a la nada misma, ¿viste? Sí, es mágico. Se plancha. Sí, sí. Estuvieron juntos en una fiesta. Sí, de clowns. Es verdad. Me dijeron eso. Es verdad. Estuvimos juntos, fue? Igual es relativo, porque estuvimos en la misma fiesta. Juntos estuvimos en esporádicas ocasiones. El viernes. El viernes en el lugar ese de payasos. El viernes en la fiesta de payasos, que estuvo muy bien, fue muy divertida. Muy buena fiesta. Lástima que se acabó la naranja a las 2 de la mañana. Yo tengo solo jugo de naranja. No piensen mal. ¿Con Campari? No, jugo de naranja. No hace bien tomar el jugo de naranja a la noche. No. Con el Campari, les digo eso. O sea, ese es como que. ¿Qué hace no sé, bien? ¿Qué hace bien de todo lo que tomamos? A mí me cae. No, bueno, pero especialmente tomar Campari con naranja, así cuando salgo de noche, me genera como una especie de hinchazón que. Porque quizás tomo 3, ponele. Por ahí, como mínimo. Y es como que tomo un montón de jugo de naranja que me hincha, me llena de dulzura, me empalaga. Prefiero tomarlo con cosas más secas. Y con el tema de la diabetes te jode un toque. Claro. También, sí. Yo tengo un primo que tiene el mismo problema que vos y también es homosexual. Es increíble todas las cosas que tienen en común. Cara. La verdad, es un idiota. La verdad que me sorprende muchísimo. ¿Cómo te odio? Lo conociste, de hecho, lo sabías. No, ¿cómo te odio? Vamos con la apertura. ¿Tu primo? El que conozco es... Nada. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece en presentar a La Hora Doble. Con la conducción de Federico Simonetti, Félix Buenaventura. El señor Sid Berte estará en la musicalization y nos hablará de rock nacional alternativo. Bien. 4 aplausos quedaron. Y Vanessa Strauch no estará esta noche, avisó que no estará. Fuerte el aplauso. Se comió la maga el señor operador Darío Góngora. Nadie lo aplaude ahora. Se mandó un aplauso más cálido porque le cambié el orden. Alejandro Quiroga en la producción. Fuerte el aplauso, ¿eh? Esto es La Hora Doble. Vamos hasta las 2 de la mañana por Radio Splendid. AM990. Bien. Vamos a hablar de Knack and Pop. Knack and Pop, cadena de rap y morfi nacional y popular, 24 horas. Hay más sucursales que kioscos en la Ciudad de Buenos Aires prácticamente. Pueden, Knack and Pop tiene una oferta. Vos tenés una hamburguesa de 9 pesos, de 10 a 16, vale 9 pesos. Vos le ponés lo que quieras y cada cosa que le pongas vale un peso. Pero si no, te la comés con 9 pesos nomás. Una hamburguesa a 9 pesos, un regalo. Y además, ¿sabés qué tiene? Tiene café a 5 mangos. Porque el café, todo lo que quieras tomarlo, 5 pesitos. Y sigue las promociones de todas las hamburguesas que tienen huevo, que son solo huevo, que el huevo vendría a ser como la hamburguesa, a unos 10 pesos. O sea, todas esas ofertas tienen a Knack & Pop, y que nos regala tres vouchers para la hora doble, para oyentes de la hora doble. Los primeros tres que pasan a retirar esos tres vouchers por Freire 932 se los llevan. Pueden elegir cualquier cosa para comer, cualquier cosa para beber, precisamente llevándose esos vouchers en Freire 932, voucher de Knack & Pop. Tenemos un kilo de helado también. Muy bueno. Recadores, la gran heladería. Uh-huh. Que queda, ¿en dónde? ¿En Corrientes 1695? Exactamente. Eso es correcto. Exactamente. Muy bien. Ahí en Corrientes 1695, frente a Paseo de la Plaza. Pero siendo tan buena la heladería, ¿vamos a regalar ese helado? No. Lo vamos a hacer bajo una consigna. Los que ¿sí? respondan a la siguiente consigna, son ya las últimas consignas que quedan, porque cambia este juego también en octubre. Sí. Ah, mira. Sí. Los que responden, los que participan de la siguiente consigna, entre todos sorteamos un kilo de helado. La consigna de hoy es pinturas con helado. Pintura con helado, pinturas, incluye pintura, pintores también. ¿Pintura o pinturas? No, pintura, porque si no, pinturas es específicamente las obras. Ah, ¿entendés? Pintura involucra pintores, pintura, lienzo, involucra todo lo que tenga que ver, alba, viste, cualquier cosa que... Pero no, pero una pintura puede ser tanto el nombre del pintor, claro, como... exacto, como la pintura en sí. Como Mona Lisa. Exacto, muy bien. Muy bien. Mi tío Aldo, que es pintor, por ejemplo, no entra nada. No. Aldo... Tendrías que explicar. Aldo que... chocolate. No. ¿Es pintor tu tío Aldo? Mi tío Aldo es pintor. Nah, sí. Le mandamos un beso enorme, Aldo. De brocha gorda. Sí. Bien. Bien. Siempre. Ah, claro. Bueno, sí. Pintura con helado. Entonces, a ver, por ejemplo... Bangkok, a ver, con Bangkok, ¿alguno Bangkok? Bangkok, que Bangkok. Bangkok, sí, puede ser. Para un novato está bien, para un rookie. Sí, pero vos, yo me parece que... No, yo no puedo hacer Bangkok, me parece que sería una falta de respeto total. ¿Cómo se llama el que quedó como el orto ese que era la imagen de Jesús? El leche homo. Ahí está, dulce de leche homo. Es un gusto gay friendly, muy bueno. Bueno, gusto gay friendly. Muy lindo, está muchísimo. Bien, terminemos con los chistes mataputo que se... Sí. No, a no, todos no. Les digo. Ya porque se mandó uno cada uno y ya terminemos la. Okay. Bueno. No, totalmente. Estoy de acuerdo. Estamos, por favor. Que se quede claro que cuando sí, por favor. Es que cuando no hay chicas pasa esto. Este programa se pierde esa energía. Este es... Ahí está. Bueno, ¿qué va a ser? Pintura con helado. Pintura incluye pintores, incluye obras de arte, incluye lo que quieran que tenga que ver con la pintura. Pintura con helado lo pueden hacer en el Twitter, que es @loradoble, con el hashtag pintura con helado. facebook.com/horadoble directamente, sin la, y en el 4010-7157-7158. Para mí hay mucha oscuridad. Es que el negro te chupa mucho. Es un problema de color. Parece que hablan de un cuadro, pero no. Hablan de inseguridad. Es hora de combatir la delincuencia copiando modelos exitosos de países serios como Sudáfrica. En estas elecciones, vota a Osvaldo de Boer, lista blanca. Y ponele un punto y apartheid a la inseguridad. Espacio Publicitario. Cada sábado a las 14, Radio Splendid te acerca al corazón de la Patagonia. Chubut al país. Con la conducción de Martín Berrade y Betania Crespo, desde Golfo Nuevo y por Radio Splendid AM990. Todas las voces. Knack & Pop. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión, por Radio Splendid, AM 990. Fin de espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Bien, nada, una anécdota. Me estaba contando una anécdota, Félix, sí, muy buena. Sí, la anécdota de Trasí, de Nico de Trasí, que sí, la sí. Cuenta en el escenario, que es una... cuéntala, muy... cuéntala, me parece que es sí, un contenido. Sí, sí, de Trasí, justo, es que la acaba de contar en el Rivas, fue muy gracioso porque estaba él con una novia y no conocía, o sea, a la suegra, solo la había visto en fotos y en un cuadro, contó que la había visto en un cuadro y como que sabía quién era. Y no, y estaba con la novia en la casa y no, de ella, y no sabían que habían llegado los padres, y él como que no los escucharon, y él se metió en un baño y de golpe abre la puerta y estaba la suegra haciendo caca. Y en el momento él no sabe bien qué hacer, pero la reconoce de los cuadros y se acerca y le dice, hola, ¿qué tal? Nicolás. Y la mina diciendo, ¡salí, tarado! Y fue un momento hermoso. Y hoy lo contó, ahí nos reímos muchísimo todos. Es único ese ser humano. Lo vi el otro día en Comedy Central, amigo. ¿A mí? Félix Buenaventura. Me llegaste a ver, sí, sí. Me mandaste tweets, pero perdón. Pero no los contestás porque sos mal amigo. Sí, sí, sí, sí. Te empecé a seguir en Twitter, ¿o no? Ah, no, sí. No, no. Bueno, no. Sí, sí. Sí, terminemos esta charla, no más. Perdón, somos una señorita. Sí, sí, tampoco separemos el aire del no aire. Nos vemos acá, está bien. Bien, perfecto. ¿Ya llegó alguna pintura con helado ya, como para mencionar? Espera que me fijo. Sí, bueno, perfecto. Mientras tanto le decimos a la gente, pintura con helado es la consigna, y aclaramos una cosa, incluye tanto pintores como obras de arte, y como cosas vinculadas a la pintura, así que sépalo. Bueno, todavía no se... Puede ser tanto pintor como lienzo, como ¿qué más hay? Yo estaba con leche como dulce de leche. Museo. Pero claro, museo. Estaba pensando, museo de chocolate. ¿El leche humo cómo se escribe? ¡Hoy estoy on fire! ¿Qué? ¿Cómo se escribe? Claro, como... ¿Es de homo con S-C-E. H, no? S-C-E. Y homo con H, sí. A ver, esperá. No, me parece que no es el homo con H. Esperá, dame un segundo. Ok, bueno. Sí. Sid Bernstein, ¿qué vamos a escuchar hoy? No, hoy vamos a hablar un poquito de música alternativa nacional. Ajá. Que quizás, cómo son un poco los orígenes acá en la Argentina de un género que ya... No es tan extra contemporáneo, por llamarlo de alguna manera, con lo que venía pasando en el exterior. ¿Cómo no es extra? Claro, no, porque claro. Va en paralelo con... Coincide bastante, ¿no? Viste que durante los 70, por lo general, la música no llegaba tanto. Llegaba, claro. Llegaba de manera un poquito más dispersa. O, exacto. Ya en los 80 la música empieza a llegar un poco más, sin tener internet, obviamente, ¿no? Se empieza a escuchar un poco más, empiezan a llegar los primeros cassettes, los primeros, empiezan a llegar más cassettes, más long play, más... ¿De cuándo estás hablando discos? Específicamente. Y hay bandas que arrancan, por ejemplo, Massacre empieza en el 86 a generar música. Por ejemplo, una de las bandas del circuito alternativo, del primer circuito alternativo. A ver, entendiendo esto, como siempre digo, como el nuevo rock argentino que llamaron en algún momento, por decirlo de alguna manera, Masacre, Babasónico, Los Brujos, Los Violadores. Previo a eso, digamos, contemplando toda la movida que había con no pasar música en inglés acá. Claro. ¿Estamos todos de acuerdo en que el giro de 180, el cambio, el gran cambio fue Sumo? Sin lugar a dudas, y de hecho vamos a poner algo de Sumo hoy, porque en realidad para mí el disparador de todas estas bandas es Sumo, obviamente. Sí, por supuesto, por descontado. El gran cambio, sí, lo ven como el Sumo. Sí, totalmente. ¿En qué sentido? Y que vos la música venía funcionando de una manera y venía como todo cerrado, no existía... en ese momento no se estaba escuchando música en inglés acá. No. Bueno, Sumo se funda en el 81, en plena dictadura, digamos. Ajá, ¿no? Exacto. Y bueno, Luca cantaba en inglés. O sea, básicamente combinaba el inglés con el inglés. Sí, sí, sí. Y han tenido varios problemas en la Argentina por eso. En determinados lugares donde tocaron. Claro. Y principalmente lo que pasa en ese momento es que él tiene a un bajista. En ese momento estaba Arnedo. En ese momento, claro. él tuvo a Arnedo, después lo cambió y tuvo otro, pero... Sí, básicamente la formación de Sumo es, que creo que la tengo acá, es Luca Prodan, Dafuncho, Arnedo, Moyo, Superman Troilio. Sí. La primer baterista en realidad es la amiga de él, que se llama Stephanie Nutel, si no me equivoco, sí. Que después se va. Bueno, Pettinato, Sokol, pasaron varios. Sí, sí, sí. Bueno, Pettinato. Pettinato, después. Bueno, sí. Entró después entró... y por inflarlos en la radio. Sí, porque trabajaba en el Expreso sí. Imaginario. Pero no mucho después tampoco, ¿eh? También, o sea, yo tampoco me parece que es determinante Pettinato en la banda, ¿no? No, obviamente, no, no, en absoluto. Pero lo que voy es que es para mí, precisamente, la curiosidad es el bajo. Sí. Es el bajo, Joy Division. Joy Division. El primer disco oficial de Sumo, en realidad, Divididos por la Felicidad, tiene que ver con Joy Division. Exactamente, es una referencia casi. Es una referencia. Directa, sí, es una referencia directa. Sí, es. Y que no existía nadie que haya escuchado Joy Division acá, hasta que viene este señor con un problemita de drogas y lo mandan acá. Y acá es donde. Ahí está. Cambia todo. Y una de las cosas que se dicen es que él tenía relación, de hecho, con Ian Curtis. De Joy Division. Él vivió, bueno, él nació en Roma. Uh-huh. Luca, estaba hablando de sí. Luca, perdón. ¿No? Sí, él, sí, sí. Él nace en Roma, estudia en Escocia, estudió en el mismo colegio que el Príncipe Carlos. Sí, me parece es una cosa muy, muy rara. Y vivió en Londres. Pero. Sí. Sí, no, no, está. Está no, no, continúa, perdón, mientras, pero tengo una disidencia en cuanto a. Decime, decime. Joy Division es una banda que si tuviéramos que encuadrar en un género, ¿qué género sería? Sí, también. Un punk, ponele. Sí, o sea, alternativo, un punk más tranca, sí, sería. Bueno, para mí, Sumo básicamente es una banda de dub, de reggae, sí, y dentro del reggae, de dub. O sea, de una especie. Que mucho. Lo curioso de Sumo es que además va muy en paralelo con The Police. Bueno, sí. Para mí, musicalmente. Sí, sí, un poquito sí. Después, si querés, pero va muy en paralelo, muy emparentado con ese tipo de bandas. Con The Police, con Marley, y con un montón de cosas reggae que se hacían en esa época. After con... Chabón tiene un montón de reggae, por ejemplo. Claro, sí, claro. Pero antes, digamos, si contemplamos esto, Divididos por la Felicidad. Si contemplamos temas como Mañana en el Abasto. Mañana en el Abasto es de After Chabón. Es de After Chabón. Que es el que es más reggae, digamos, de todos. Sí, los... pero le dice, digamos, dice de golpe, tocarla. ¿Y pero qué? ¿Voy a hacer algo más con la...? Sí, no. Pero el reggae tampoco es muy sofisticado. No, pero me parece que ahí está como más unido a la influencia para mí, o sea, me suena más sí. Para ese lado. Yo creo que la sofisticación. Che, qué bien que estamos. Mirá qué mal que estoy. Ahí debe ser así. Muy bien todos, muy bien todos. Tiene que ver más con la... Felicitémonos. Felicitémonos, un abrazo. Ay, perdón, estoy transpirado. Ay, estamos todos. Ahora vamos a aprender. No, yo aire. No. Yo un poquito. Bueno. No, digo, tiene que ver más con la banda que con el estilo musical que hagan. Hay bandas que hacen reggae sofisticado, hay bandas que hacen reggae más básico. No, pero yo digo en relación a lo que se hacía en la Argentina en esa época, que no se hacía nada. O sea, Argentina estuvo Almendra y después en Palma Consumo. O sea, después hubo como un hueco ahí en el medio enorme. Ahí está, si querés Spinetta era lo más sofisticado. Claro, lógico. De alguna manera. Pero bueno, sí, no es que... Lo que pasa es que una dictadura, o sea, no es tanto lo que no se escuchaba y lo que se escuchaba, y no solo en inglés o no en inglés. Una dictadura no salía nada bueno. Y casi. Sí, no. Porque sí. Si vos ves la época buena de Charly García, también es ni bien terminó la dictadura. Lo mismo que Fito Páez. Sí, obvio. Sí. Pero bueno, después, pero... Claro, pero digamos, si vamos a analizar la ruptura... Para mí es Sumo. ¿Para vos qué es, Simonetti? No, Sumo con otros. Sí, sí, sí. Sumo con otros. Para mí Soda Stereo es una banda que te guste o no. Sí, tal cual. Es súper, súper meritorio. Lo que pasa es que Sumo lo que tiene es un quiebre. Es algo totalmente diferente a lo que vos podías llegar a escuchar en la Argentina y a lo que escuchaste posteriormente en la Argentina, digo, ¿no? Sí, no, pero no hay banda como Sumo a lo largo de la historia en la entiendo, Argentina. Pero no sé si no es un fenómeno que se dio a nivel mundial. Sí, no, empezar a rockear el reggae... como de hecho de Polisis o muchos, si vos mirás de Polisis está sí, y obviamente incluso el punk agarra mucho el reggae, era como el reggae como entró sí, en los 70 y como que baneó todo y acá llegó a ponerle consumo. Es que no nos olvidó, y brevemente ya pasamos al tema que sí. Voy a hablar de otra banda que no es Sumo, porque bueno, vamos a poner Sumo, de hecho ese le aviso que va a ser el tema, perdón, ¿no? El tema 4 vamos a escuchar ahora, porque ya que hablamos de Sumo sería buenísimo claro. escuchar Sumo y después la seguimos, dale. Thank you. girl. Now I love an Argentinian girl. I used to love this rock and roll world. Now I love this suicide world. But there's one thing, one thing I can't forget, 'cause it's in my bien, ahora sí tenemos entonces algunos pinturas con helado. Obvio. Obvio. ¿Qué tenemos? Tenemos, Lean Carranza ha dicho frutilla calo. Ah, muy lindo. Ah, ahí está tarde, perdón. Mala mía. Silbarton, no entendí qué pasó. Silbarton pasó que retuiteó lo de dulce de leche Homo, pero dijo, ay, no lo entendí. Y es por el leche Homo, es la pintura mal reconstruida, digamos. Ah, y que puso que es rubia. Claro. ¿Qué más? Robertino Rojo ha dicho Hola. Crema Mocadigliani. Muy bien, muy jugado. Finísimo, ¿eh? Finísimo. Entonces, bueno, pintura con helado de la consigna del día de hoy. Hoy lo hay muchas chances de ganarlo. En facebook.com/horadoble o en Twitter @lahoradoble o por teléfono a 4010-7157, 4010-7158. Bien, estábamos debatiendo, estábamos en pleno debate. Estábamos hablando de Luca. Sí. A propósito de eso, me gustaría recomendar una película de Rodrigo Espina, que es del 2007, que se llama Luca. Ah, ¿esa está buena? Está, la verdad está... Nunca me la animé, yo... No, está muy buena, hay mucha cosa muy chota hecha de Luca, ¿no? Hay una, ¿cómo se llama la película? Por Dios, no me puedo acordar ahora. La primera película que hicieron sobre Luca, que es muy bizarra, la voy a buscar porque no me... No, había un programa de televisión. Había una película en donde Gerardo Romano hacía de Luca, era Gerardo Romano, era el que hacía de Luca, ¿se acuerdan? Que era, había un programa de televisión que hacía como reconstrucciones históricas, pero de una semana a la otra. O sea, un día te hacía el Che Guevara, un día te un programa en Canal 9. Y hicieron el de Luca. Y esta era Gerardo Romano. ¿Vos te acordás? Claro, de ese no. Bueno, no. Hubo uno que hizo de Luca Prodan. Qué guay. No me acuerdo si es Gerardo Romano, porque lo hago con pelo a Gerardo Romano, pero... Pero bueno, sí, este pibe se peló para hacer Olmedo. ¿Cómo se llama? Martín Bossi. Se peló para hacer Olmedo, ¿viste? Después se le cayó Se le cayó la película en la mitad y te querés matar. La película en la mitad? Con una pelada así, y se te cae la película, la tenés que financiar vos, que ahora la quieres financiar, porque dice, claro, dice que ya te hice la mitad de la película, la agarpo yo. Le hicieron la engaña pichanga, sí. No. Sí, era muy turbio eso. Era medio turbio. Fue muy turbio. La gente, todo el mundo que estuvo, yo conozco gente que estuvo en esa película, incluso para hacer ese papel. Claro. Y muy parecido al medio también. Sí. Y era muy turbio, muy, muy oscuro. Sí. Así que bueno, estamos hablando de Luca Prodan y del sonido internacional. Y hemos llegado a algunas conclusiones. Desgraciadamente dijimos no hablemos en la tanda, pero lo hablamos. No, bueno, pero está bien, yo coincido bastante. Yo decía que para mí Sumo, quizás Soda Stereo y... ¿Qué otra banda podemos decir? Para mí son las bandas que más internacional sonaron en la Argentina, lejos siempre. Pero eso a veces es un tema de ingeniería de sonido. No, de producción de discos. Y de cuánto supiera de producir de, y sobre todo de ¿vos? Arreglar de arreglar temas. ¿Cuánto supiera de arreglar temas? Yo te aseguro, Los Auténticos Decadentes y la banda de Vicentico, ¿cómo se llama? No sé, Vicentico. Fabulosos Skylight. Es importante. Es importante, sí. Pero millones de mangos puestos en un montón de cosas y no suenan internacionales. Ingenieros de sonido. Sí, igual fueron reconocidos internacionalmente, sí. Que no es lo mismo. En pero han sido. Gym, Sí, claro. Sí, que son, fuera de Soda son los únicos que... Sí, no, en el mercado latinoamericano sí, probablemente sí. Yo hablo de bandas que podrían llegar a trascender tranquilamente al mercado... Quiero que sepas que Fishbone hizo un tema con los Cadillacs. No, sí, está bien. Si le pones la guita viene cualquiera, eso no hay problema. Yo te pongo la Tarasca y vengo... La verdad que mirás con mucho escepticismo. No, lo miro con un grado de realidad también, ¿viste? Bien, pero entonces no sonaban internacionalmente para vos. Me parece, es una apreciación nada más. Son criterios de gusto muchas de las cosas que hablamos. Digo, esto no es... Puede ser. Es una ciencia exacta, es música, chicos. Escuchen lo que les gusta y sean felices. Uh-huh. No, pero hablábamos justamente que había una coincidencia en por lo menos en lo que era Spinetta, lo que hacía Spinetta como Spinetta solista. Sí. Después en Sumo, en Soda Charlie, Stereo. Hablábamos de Charlie. Y en Charlie, claro, sí. Probablemente... Bueno. A ver, lo último, ¿no? Digo, Los Redondos te puede parecer, por el nivel de empuje y de contagio que tienen, te puede parecer, no digo que lo sea, una super banda que lleva 80.000 personas, que te moviliza desde lo emocional y que tiene algo que te conecta con la banda. Ahora, no suenan como una banda internacional. Claro. No hay forma de que vos le puedas hacer que eso se pueda escuchar, no sé, en un pub de... Manchester, qué sé yo, no sé. ¿Hay otra banda que sí? Acá tenemos, acá el apunte, me lo ponen en tamaño grande. Luis Luque hizo de Luca Sin Condena, dice, en Sin Condena se llama el programa. Muy bueno. Mirá el tamaño del cartel que hizo. Me gusta que Luis Luque haga de Luca, es como Lu. Sí, yo me acuerdo de eso, qué fuerte. Y Gerardo Romano, lo que hacía era del Che Guevara. Es muy correcta la apreciación. El Che Guevara de Gerardo Romano debe ser brillante. Creo que si el Che hubiera estado vivo hubiera dicho, mátenme, captúrenme de una vez, déjenme. Pero bueno, vamos a probar algunas cositas que estamos preparando para Luca Viva. Ahí está, Luca Viva, la verdad. Mirá que... ¿Cómo sabe? Góngora sabe mucho. Góngora la tiene clarísima. Gracias, Góngora. Luca Viva es la película que recomendamos. Bueno, en fin. No, la desrecomendamos. ¿Esa es la desrecomendamos? Sí. No. Ok. Yo vi una vez un Luca Vive, un unipersonal. Va, no sé, yo digo Luca de Rodrigo Espina, que es otra. Un unipersonal en el teatro. ¿Y cómo estuvo eso? Un plomazo sí, total. ¿No? Paren, paren, porque están hablando Góngora, habla ya parlamentos largos, en donde se hace un silencio. Yo no te claro, escucho. No, y los oyentes no escuchan. Bueno, en fin. No, igual hablaba conmigo. Luca, que... Luca, un unipersonal, Luca era heavy. Vamos a ir con una prueba de lo que, anticipándonos a secciones y cosas que vamos a hacer desde octubre. Dilemas. ¿Le parece bien? Sí. Es necesario que participe. Incluso Quiroga, si quiere participar. Sí. Dilema: ¿quedarse sordo o no tener más elecciones? ¿Qué elegís? Elecciones. ¿No tener más elecciones? Mucho, me gusta mucho escuchar. O sea, me gusta la música. Hablo de música. Sí. ¿Vos? Creo que también. Es que después de una determinada edad, yo pero no es, no muy es por depresivo. La música. Eso. Pero hay una cosa que no aclara acá. Hay una cosa que no aclara. Si son las elecciones con ganas de ponerla o no tenés más elecciones porque no tenés ganas. ¿Qué causa esa no elección? Ah. Claro, eso es algo que habría que aclarar en el dilema. Porque si es porque no tenés ganas, sí, claro, prefiero no tener ganas de ponerla y escuchar bien y qué sé yo. Igual creo que con esta declaración de Félix y mía, hoy a la noche si había alguna chica escuchando, no digamos ni en pedo. Sí, bueno, me sí. Parece que me acaban de bloquear en Facebook. Muchas personas. No ligamos, dice, que parece que Olmedo y Porcel, así que, ¿qué hace? Pero vamos esta noche de una vez. Vamos, dale. Las vamos a ver si ligamos. Bueno, seguimos con la lista se de, ligar en toda de la dilemas. A ver, salvar a un nene en África y el nene nunca va a saberlo, nunca va a saber que lo ayudaste. Vos lo sabés, así. Salvar, entonces, vamos a decirlo, salvar a un nene en África y que él nunca sepa que vos lo salvaste o que te regalen un producto tecnológico que vos quieras más que nada en el mundo. ¿Cuál querés? Salvaste un nene de África y que el chico nunca se entere, nunca se entere nadie siquiera, vos lo salvaste y solo sabés vos que lo salvaste, o que te regalen así un producto tecnológico anhelado por durante toda la vida. Espera, ¿cuál es el? No, espera, vamos a establecer algo. Yo acá, ¿cuál es el medio de vida en África? ¿La media? El iPhone. Sí. Y depende del país. Yo supongo que no será todo igual, pero calculale que debe más ser. Más o menos. Y debe ser 50 ya. Ah, la media de vida. No, debe ser bastante menor. Es menor, es no, menor. Mucho es menor. Menor, no, 50. Sí, porque hay países que la gente se muere a los 60. Y no sé. Sudáfrica. Sí, y Nigeria, ponele. Muchos años. Claro, pero después no te baja 20, te baja 40. O sea, hay gente que vive hasta 60 y gente que vive hasta 20. Sí, pero perdón, los de Ruanda, los 800.000 ruandanos que se mueren a los 4 años, por ejemplo, ¿no te bajan la media? No, es una de dato estadístico, no, yo lo que estoy pensando igual es que por ahí, o sea, el pibe no tiene, digamos, por ahí le está, pensemos esto, por ahí le estás haciendo un favor al pibe. No. Yo lo único que digo, no, porque digo, hace mucho calor en África. Hace mucho calor. Yo como lo acá. Único, yo no estoy diciendo que pero yo con mi Mac sabés la cantidad de niños que puedo salvar adhiriendo a Greenpeace. Sumándolos a para amnistía. Déjenme, aguántenme con esta. Sí. Me instalo el póker en la compu. Me vuelvo muy bueno jugando al póker. Te salvo una banda de negritos. Yo ahora mismo no tengo compu, pero la te salvo una de banda de negritos. Indiscriminada. Y no le digo a nadie. Hola, inmediatez. No, le digo a nadie. Yo banco tu teoría, ¿eh? Gracias. Es buena. No le decís a nadie. Porque, ojo. Pará, vamos a seguir más a fondo. Sí. Al contrario, le decís a todo el mundo, total la opción era lo salvás y no lo sabe nadie, o tu objeto tecnológico. No lo salvás, agarrás el objeto tecnológico y directamente ya te pones una verdadera ONG dedicada a salvar negritos y que todo el mundo lo sepa. Y vos sos como el más bueno de la tierra era, con tu Mac. ¿Pero con qué? Y que valió una vida. Era tan claro y no lo vimos. Una vida. Chau, Éter. Chau, Éter. Un cartel gigante. Qué lindo. Ahora nos sacamos una foto de este momento. Sí. Me parece que es importante. Voy con la siguiente. ¿Les parece? Sí. A ver. Bueno, entonces no salvamos al niño. No sabemos. No. Pasar. Y no tenemos elecciones. Sí. Está muy bien. Está bien. Chicas, tenemos. ¿Me escucharon? Tenemos un iPhone y no tenemos elecciones. Otra. ¿Para qué lo uso? Otra linda. pasar una noche con la mina de tus sueños o tener 3 meses de sexo desenfrenado con una mina común que te cabe, pero no es la mina de tus sueños. ¿Se entiende? Sí. O sea, la primera noche estás con la mina de tus sueños, por ende el sexo no va a estar tan copado. Eso es una cosa que es... Pero no, si ya no tenemos erecciones, no es necesario. No, no, no, no, por eso, no, no, no. Dilema. Es otro dilema, es otro dilema. Sí, sí, no, no. Ojo, son 3 meses, ¿eh? No, son, no es toda la vida de sexo desenfrenado con otra, son 3 meses. He pasado más de 3 meses con mina que no... Y bueno, no, pero sí, acá son tres meses de sexo desenfrenado, que está buenísimo. O una noche con la mina de tus sueños. Y por eso te digo, he tenido sexo desenfrenado con un lechón, imagínate, si no... No, es cierto, no... Entonces, ¿qué significa...? ¿Qué significa? Que 3 meses, claramente, sí. Sí, no hay relación, además, entre la estética y cómo estás, cómo te llevas en la cama, ¿eh? No hay una relación. Pero tan me directa. Dijiste algo de mina común o algo así. No, por eso, por eso. Yo estoy hablando, yo estoy discutiendo el dilema, pero es el dilema, es así, es, sí, se ha planteado, sí, sí, de esa forma. Claro. Porque hay, hay mina que por ahí está muy buena la mina, y por ahí no tenés tan buena cama con la mina. Y en cambio, después de tener el bagallito, que te la rompes. Claramente, ¿verdad? Cualquiera de nosotros tres puede estar con la mina esa infernal todos los días de nuestra vida, porque somos tres cosas que descollamos. Qué lindo. Tipo henchido de... Voy a explicar. Idealmente, yo iría normal por la noche con, obviamente... La mina de tus sueños. Beyoncé, sí. ¿Pero es la chica de tus sueños? No, pero está cerca. Yo no sé cuál es. No, evidentemente no es Beyoncé, pero... No sé quién es. Beyoncé. Sí, no me... No se me ocurre. Pensándolo dos veces, sí, es Beyoncé. No, les voy a mentir, chicos, es Beyoncé. No la conozco de nada. Le llega al ombligo a Beyoncé. No, es petiza Beyoncé. ¿Sí? Sí, sí. Ay, sí. Parece altísima. Hoy vi a Kate Upton, la tienen a Kate Upton, que es como Upton, o no sé cómo se dirá, que es la mina supuestamente más linda del universo. 1.74 mide, o sea, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. Yo tengo 1.72... Mira, ahí te busco la altura 8. De Beyoncé. Esperá, bulto, esto te lo estoy explicando. Sí. Esto te lo estoy explicando. Mira cómo habla uno. Es terrible. Sí. No puedo creer que... Nominado, me... ¿eh? Nominado a los premios de la mandíbula. Sí. 1.69 mide Beyoncé. 6 centímetros más que yo. 6 centímetros. Pero te puedes poner unas botas recopadas. Son unas estás... re botas. Y estás ahí 1 centímetro. Bueno, no, y entonces... voy con la chica de 3 meses de sexo desenfrenado. Y te voy a explicar por qué. Porque después de un mes de sexo desenfrenado, vos podés saltar en paracaídas y no te importa nada. Entonces podés ir con la convicción que quieras. Subís un escalón. Ah, está muy bien pensado. Muy bien pensado. Aprovechar el impulso de los 3 meses de sexo desenfrenado para ver si por las tuyas llegas. No conquistás a la chica de tus sueños. Y te juro que sí. Bien pensado, ¿eh? Muy bien pensado. Es bueno. Muy, muy, muy inteligente. Otra. Otro dilema, ¿comer la misma comida para toda la vida o perder el dedo meñique? Yo puedo comer hamburguesas hasta que me muera, por ejemplo, todos los días, ¿eh? ¿Sí? No tengo problema. Sí, eso, eso va a pasar dentro de 2 meses, si comes todos los días la hamburguesa. Para todo lo que me queda de vida, que sí. Me muero en julio. Sí, exactamente. Es más, eso mismo, mira, si comes la misma comida toda tu vida, es probable que toda tu vida sea poco. A menos que sea arroz a maní con algo así como una dieta como de astronauta, ponele. Yo puedo comerte. ¿Elegís vos la comida? Ah, sí, eso supongo que sí. ¿Qué incluye una comida? ¿Poner una comida que tenga como 10 ingredientes es comida? Ponele. Yo contaba la anécdota de nuestro amigo común, Nano, que una vez fuimos a un tenedor libre, se pidió una mila con frita y le cruzó un canelón arriba. Le puso en diagonal, como la camiseta de River, le puso un canelón. Así. Yo una vez, de nene, ¿sabes la que hice? Era muy pobre, chico. Por eso, necesitaba todo. De nene. Puedes decir, la comida que más me gusta es milanesa con papa frita, con canelón, con sorrentino, con este, con el otro de pollo. No, pero te lo tenés que comer todo, pues si no, también... Un poquitito de cada uno. No, pues todas las variedades. Antes de la ricota, sí, entiendo, yo te pondría. No, es arte, difícil, por favor, no, hagamos arte. Okay. Pero, espera, que estaba pensando en el tema. Ah, me hiciste olvidar. La comida. Ah, eso, que de nene yo descubrí la milanesa. No, la milanesa la comía siempre. Y hubo un día que descubrí la salsa boloñesa. Ah, un golazo. Y comía, y, llamaba un poco la atención, porque mi papá me llevaba a los restaurantes. Con milanesa con boloñesa, sí, qué bueno. Sí. Y ahora sí me quedé. Qué bueno, y ningún mozo te dijo, pero Milán es Milán y Bolonia es Bolonia, ¿no? Ninguno te dijo eso, no, no tiene sentido. Es como milanesa napolitana, boloñesa. Unís tres ciudades, toda Italia unida. Bien. Otro dilema, que te caguen, y este es el último creo, que te caguen con tu mejor amigo o que muera tu abuelo, que ya está viejito. Me encanta la aclaración de que es clarísimo esto, es clarísimo. ¿Cuál? Que muera tu abuelo. Sí, obviamente, boludo, que ya está viejito aparte, ¿te aclaras? Y que capaz que te deja un, no sé, un algo. La culpa te deja. No, te deja un... Pará. Un velador. ¿Y si tu abuelo es tu mejor amigo? Y te caga con tu abuelo y se muere. Uy, qué buena esa, porque está muy bien pensado, porque tu abuelo, tu mejor amigo, te caga y se muere la novia y muere. Está bien, ¿no? No, te caga la novia o muere. Y... Las dos cosas. Sí, como es tu mejor amigo, te caga la novia y muere en ese orden. No, porque si vos decís que se muera, no te llega a cagar con tu novia. Ah, o vos elegís una de las dos. O que muera o que te caga con tu novia. No, pido que muera si no me caga con mi novia. Ah, ok, claro. Pero si muere igual y no es tu mejor amigo, para eso, me tengo tu que mejor hacer... amigo tampoco te caga con tu novia. ¿Cómo? Si muere tu abuelo, en cualquier circunstancia no te cagan con tu novia, ¿entendés? Claro, pero no, pero... Es que tu novia se vaya con tu mejor amigo o que muera tu abuelo. Si tu abuelo muere, en cualquier circunstancia, aunque no sea tu mejor amigo tu abuelo... No... Estamos evitando todos el chiste del perro es el mejor amigo del hombre. Sí, sí. No, okay. ni lo había pensado. No, el perro no te va a cagar, pero es tu novia seguro. Dice Darío, mira, está que le gustan más los perros que las mujeres. Ay, no, ama a los perros como loco. El perro... es verdad. Darío, ¿te acordás que vos decís, sí, ojo con hablar mal de los perros porque se pudre todo? Rompe el vidrio y te caga piñas, Darío. Darío, yo tengo dos labradoras. Yo entiendo perfectamente el amor que tenés. A mí me gustaría tener dos cachorras. Malísimo. Por favor, eviten eso, che. Es que ustedes se los humoristas. Evítelo, sí, no, evítelo. Sienta el impulso y diga, no lo hago. Me reprimo, lo hago. Entonces, te mandas a reprimir. ¿Quién es? A ver. ¿Quién es mi mejor? Sí, ah, ok. Tu novia es tu mejor amigo. Ahí entra en un dilema terrible. Ahora, ¿por qué mejor amigo? Si se va con cualquiera me duele. Es verdad, si tu novia es tu mejor amigo. Si vos sentís que tu novia es tu mejor amigo. Muy bueno, muy profundo. ¿Y la puedo ver mientras me está cagando consigo misma? Si soy... Aún. Oh, muy, muy interesante. Si soy... Si tu novia es tu mejor amigo, comprate una vida. Ah, mira. Sí, es verdad, sí, muy bien. Sí, si tu novia es tu mejor amigo, sí, comprate una pero vida. Pero bueno, sí, la idea es literal. Pero pará. Me dejaron un mensaje, Badu. Sí, mi mejor amigo. Pará. Sí. Sí, mi mejor amigo es la gemela de mi novia. Muy bueno. ¿Eh? Muy bueno, es muy bueno lo la que gemela planteando. De tu novia. Sí, mi mejor amigo. Es la gemela de tu novia. O es oh, una. Y entonces cualquiera. Te cagas con tu novia. Y yo estoy tengo y una cámara viendo, justo. Y estás viendo a ella es con muy... ella misma. Está buenísimo. Aunque no fuera gemela, sí, aunque fuera. Y cualquiera. Tu abuelo la ve y se muere de un infarto. No, dos gemelas. No, sos un capo. Ahí al corazón. Ay, ah, y muere. Ahí tu abuela. Tanda. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta, Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo, si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Pará! ¡Llamó un médico! ¡Cristina, llamó un médico! ¡Levanta los brazos! ¡Jorge, levanta los brazos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien le puede dar una palmada en la espalda? Yo tengo las manos mojadas. Espacio Publicitario. Nakapop. Come bien al mejor precio. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Este domingo, en Rosario, el canalla recibe al ciclón. Rosario Central, San Lorenzo. Relata Rubén Granado. Comenta José Rodríguez. Seguimos en Núñez para River Tigre. Relata José Goncalves. Comenta Daniel Cairo. Y cerramos en Bahía Blanca. Olimpo Boca. Relata Víctor Valdés. Comenta Daniel Roberts. En Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. Un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Hablábamos de... Estamos hablando en general de rock alternativo, sí, de Argentina. Y como estuvimos escuchando a Sumo un poco, vamos a ir a otra de las grandes, de las grandes bandas que no dejaron de tocar en todos estos años. Aunque empezaron como una banda, ahora vamos a decir quiénes, ¿no? Empezaron como una banda de un estilo y terminaron haciendo Comer tu galletita. No. Ah, sí, de quién hablas. Y cientos de miles de adolescentes, y no tan adolescentes. ¿Tenés el último tema? Porque lo tenemos acá. Está, no, pero pensaba no escuchar el último tema porque... Okay, porque querés mostrar una cosa más vieja. Queremos mostrar un poco lo que hacían, lo que hacían estos chicos antes de hacer lo que hacen ahora, que realmente es completamente diferente. Desde Jessico para adelante de su disco, quizás un poco... Dopódromo fue el último disco que más o menos intentaban hacer algo diferente. No digo que estuviera bien o que estuviera mal, digo diferente. Por lo menos tenían una propuesta distinta para lo que era la Argentina en ese momento. Es una banda que se forma en el 91, unos chicos de Lanús, liderados por Adrián D'Argelos, que realmente es un tipo que con la cara que tiene es muy carismático, eso es evidente. Digo, tiene muchísimo carisma, arriba en el escenario es muy bueno. Toda la banda en general tiene un stage bastante bueno, pero cambió. En un momento tuvo un quiebre esta banda y se dieron cuenta que cuál era el quiebre que tuvieron. Se dieron cuenta que podían empezar a ganar dinero con lo que hacían. Claro. Sí, y a conseguir muchísimas más mujeres que las que tenían con lo que hacían. No es que antes no las tuvieran, porque de hecho cualquier medianamente estrella de rock tiene minas. Sí, esto lo sabemos todos. Que la guitarrita garpa. Me encantaría saber tocar dos acordes, no lo sé, por eso vengo a hablar acá y salgo y después terminamos tomando birra y yéndonos a dormir todos. Sí. Todos, pero bueno, no, básicamente. Habla por vos, discúlpame. Sí, perdón, es que a veces quiero sentirme contenido, pero a veces recuerdo que me encantaría hacerte el aguante, pero no, todo el tiempo no puedo. Perdón. La próxima quizás. No, dale, perdón. No, así que nada, estábamos hablando de Babasónicos, obviamente, ¿no? Una banda que cambia, ¿no? Igual que pegaron, o sea, cuando se dan cuenta de que pueden hacer hits. Sí. Y como igual no sé, fue raro, porque a mí hasta Miami estoy con ellos. Sí. Incluso después, después, pero ya los aprecio desde otro lado. Yo creo que el quiebre es en el loco, ¿no? En de, sí, claro. Víctima. Porque antes es una mezcla entre Sandro. Pero antes y ya algo. Venían haciendo videoclip con Minita, sí, que está buenísima, y como que ya venían clavando, no, y era no había uno de Viva Satana. Son 10 discos. A ver, el primero es Pasto. No, pero ¿a cuál se está refiriendo? ¿Qué año, qué época más o menos? Y esto es 91... No, cuando hicieron el quiebre. Ah, y Jessico debe ser de 90, a ver, 99, calculo yo, ¿no? 99 fue un poquito antes, quizás. No, alrededor, ¿eh? Alrededor, sí, creo que es 99. 99. Sí, creo que es 99. Ahí hacen el cambio más fuerte. Que está bien, digo, a ver, igualmente lo que podemos decir de Babasónicos es que es una banda que... te guste o no te guste, la Argentina hace para algo mí medio, para mí es bastante buena. Es bastante buena desde lo compacta, ¿no? Digo, y hace algo distinto, no hacen algo que convencionalmente se haga en la Argentina. Apuntan a algo un poquito más que es terrible decir esto, pero lo voy a terminar diciendo, es al sonido más sónico, ¿no? Tipo más. Hay una banda acá en la Argentina que se llama, que la voy a mencionar primero porque le quiero dar difusión, que la tienen pero no tanto, se llama Lúdico. es una banda que liderada por una chica con la que salía, que es bastante buena, las dos cosas, la chica y la banda, y que tiene un estilo muy sónico también. Digo, son, para mí son las únicas dos bandas sónicas de la Argentina, ¿no? Por decirlo de alguna manera, hoy en día. Y Babasónicos, la verdad que tiene una muy buena repercusión en lo que es el resto de Latinoamérica. Es una banda que tranquilamente le cae bien a los brasileños, le cae bien a los mexicanos, le cae bien a los colombianos, cae muy bien en la costa sur de Estados Unidos. Parece que estás hablando, no te gusta una mierda, la odias, no, y la quieres destruir. Gusta una cara. Listo, bueno, vamos a escuchar el primer tema con el que se hace famoso a Sónicos, que se llama Degeneración. Presenta este segmento Costa del Tuyú, la libertad verdadera en la arena y en el árbol. Y con esa música de rock recibíamos, porque no, a la libertad encarnada, ni más ni menos que nuestro balneario de cabecera y amigo Costa del Tuyú. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo estás, Federico? Muy bien, ¿vos? La verdad, alegre por muchos motivos. ¿Muchos? Y sí, el primero de todos es que River ha pasado de fase. en la malograda Copa Sudamericana, lo estaba comentando recién con la producción. Mirá. También del mismo club. Ah, ¿sí? Sí. ¿Hablaste de fútbol con la producción? Qué bien. Hablamos con producción, sí. Qué bien. Porque mientras ustedes, aunque nosotros garpamos, me hacen esperar, pero Ale nos banca y bueno, estuvimos conversando sobre algunas jugadas y sobre el bajo nivel del equipo, porque nosotros acá... el Club San Jorge todavía no levanta, entonces hinchamos por clubes de Capital. ¿En qué Federa. Categoría está San Jorge de Costa no, del No, no, no, está en este momento, no está, no es ninguna porque... ¿Está desafiliado? Lo que hicimos fue, sí, mandamos... Ustedes saben que el fútbol se maneja... Sí, está desafiliado, se maneja todo por fax. Entonces tuvimos que traer desde otro balneario, desde Tonina, una máquina de fax para mandar el fax con la lista de todos los jugadores. Y había dos que descubrieron que al final, que los chicos, uno era chileno y el otro era colombiano. Entonces nos zarpamos con el cupo para la D. Y claro, porque te ponen el cupo porque si no, claro, vos arrasás. No pasa lo mismo en el básquet. Ustedes vieron que en el básquet dejan poner a jugadores norteamericanos de muy baja calidad. Bajísima en la liga. Por eso nosotros decidimos competir solamente en la liga de básquet del Atlántico, en la LBA. ¿LBA? ¿Conocen la LBA? No. Como la NBA, la liga de básquet del Atlántico. Porque no nos gustó, digo, respetaba mucho todo lo que se hizo, es un trabajo muy grande por el básquet argentino, pero básicamente no podés, nosotros estamos dándole fuerza a los pibes, alimentándolos bien, haciéndolos correr, acá encima con un clima difícil en invierno, y te ponen 4 o 5 jugadores que vienen de la universidad que no saben ni sumar ni restar, pero te llena la canasta, en este caso de goles. No son universitarios, eso. No. Algo parecido. No, apenas si tienen jardín de infantes. Claro, es parecido a los avisos esos clasificados que dicen chico universitaria, tampoco. No, esas son cosas erotizantes. Claro. No, muy irrespetuoso con el género. Tremendo. Bueno, yo no sé si vos lo pensabas anunciar, si no lo anuncio yo, por un tuit que estuve viendo que anduvo circulando por ahí y verdaderamente me llamó la atención y me pareció increíble. Contame. Entre otras cosas, que Costa del Tuyú no me siga, pero eso después lo charlamos personalmente por línea privada. No, pero, bueno, Costa del Tuyú lo maneja el CM. No sé si ustedes lo conocen, Fernando, tuvimos algunos problemas con él porque realmente tiene muchas fans, él, mujeres, ajá, y él es casado, claro, y él no lo decía. No, que era casado. Porque parecía que hablar de su vida privada, bueno, y tuvo algunos escaramuzas, pero ya le voy a decir, voy a mandar un correo electrónico para que te siga. Decirle a Fer, pero más allá de eso, me pareció increíble la idea de combinar el Año Nuevo Judío con el rock Ayaná de la costa. Claro. Bueno, eso fue mucho más temprano. Se hizo al mediodía el rock Ayaná. Por suerte pudimos contar, siempre contamos la cuenta con la gente, grupo amigo de Boterazo, Mónica Martínez, además de Chips Salchicha, y vinieron todos y no tocaron, hicieron solamente acto de presencia y algunos incluso no trajeron desde Capital los niches, ¿vieron? Claro. Entonces nos tuvimos que servir unas empanadas y unas pizzas nada más. Pero sí, pero se puso música hebrea, ¿no? Ah, mira, sí, qué bueno. Se hicieron algunos bailes, estaba un poco fresco igual, se hicieron algunos bailes, eso fue el rock Ayaná público. Pero después el festejo, per se, tiene diferentes connotaciones, no sé si ustedes saben por qué se festeja, qué es lo que se festeja. No, hoy. No sé exactamente. Yo lo digo porque es mi etnia, ¿no? Entonces lo puedo decir. Ah, no, lo digo con autoridad. Sí, sí, sí, sí. Sí, yo soy judío secular, pero pertenezco a esta etnia, ¿no? Me respaldan miles de años atrás. Yo no sé si en el medio alguno de mis antepasados no se habrá colado alguno que no era, ¿no? Pero nunca se sabe. Mientras yo tengo lo que yo tengo rastreado, que son más o menos 6 generaciones, soy cuarta generación de argentinos, cosa que no es muy común. No, es verdad. Pero bueno, lo que festejamos ahora es una fiesta solemne, ¿no? No hagan chistes, les pido a ustedes, aunque ustedes viven de eso, pero un modo vivendi, pero no es para hacer chistes. Somos muy respetuosos. Lo que se rememora hoy es cuando, en realidad, no se puede llamar, la palabra que ustedes están pensando que es el ser superior, se escribe D-S y en inglés se escribe G-D, porque ustedes saben que en la religión judía no se puede nombrar al creador. Ah, claro. Por eso nosotros decimos no se lo puede nombrar. Por eso, bueno, lo que se rememora es cuando creó a Adán y Lilith, que era Eva, ¿no? Lilith, sí, ¿verdad? Claro, y todas las cosas que ellos hicieron después, ¿no? Eso después derivó en que nosotros tengamos una humanidad. Claro, eso. Que tengamos humanidad. No es que nos vuelva sensible su educado, como cuando no, dice, no. Bueno, tal persona tiene humanidad. No, no, no. No, lo que se largó es el tema de los seres. Claro. No, ahí, es lo que con eso. Es el arranque, solo un puntapié inicial. No se sabe muy bien cómo encaja el asunto de los dinos en ese esquema, en esa ecuación. ¿En qué sentido? El tema de los dinosaurios, porque parece que hubo una helada, algunos se congelaron, ¿cuánto tiempo pasó entre que aparecieron los dinos y desaparecieron los dinos y apareció el ser humano? Claro. Ahí está la varita mágica de... Muy canchero llamarlo los dinos, ¿eh? Bueno, ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Sí, sí. Como no lo llamamos por completo al otro, tampoco lo llamamos por completo, son igual de respetuosos, ¿no? El otro día yo justamente estaba charlando con mi abuela, que ella tiene 96, ¿no? Muy lúcida, y ella me decía que el Dios nuestro, ¿no? El de guión S, es más bravo que el del segundo libro, el del Testamento Nuevo. Claro. Es mucho mucho más malo, digo, no en el sentido, no lo estoy diciendo mal, sino es una persona más rígida. Sí, más exigente. Más exigente. Está. Entonces, bueno, eso es simplemente una pequeña explicación. Y lo que se hace también, no sé si ustedes lo sabían, es comer manzana con miel. En el día de Año Nuevo. Ah, mira. Sí, es como que trae, es algo dulce, rico, además de las comidas llamadas judías, que en realidad son comidas centroeuropeas, ¿no? La única comida que podemos llamar, digamos, casi, los platos son centroeuropeos que después fueron adaptados en la diáspora, no es una comida que podamos decirle auténtica, digamos, como podían estar hablando antes de la boloñesa y todo eso. Estamos hablando de los primeros pueblos, 5000 y pico de años. Entonces, es otra la sintonía. Lo que nos vamos a festejar, lo decidimos hacer mañana a la noche, es bastante multirreligioso, ¿no? Multirreligioso. Vamos a meter el tema de las 12 uvas, mirá. Rebelión, sí, batida de coco también. Batida de coco. Sí, sí, porque bueno, es como fin de año, ¿no? Claro. Hay gente que se va a tirar al mar con traje de neoprene y unas telas blancas también enganchadas. Y... ¿Por lo de Yemanyá? Claro, claro, pero con neoprene para no congelarse. Por eso lo que yo les recomiendo a la gente, blanco. A la gente, no a la gente atea o agnóstica que ya la hemos perdido, sino a la gente que no tiene religión, una buena solución es colarse, ¿no? Pasan por un templo, por ejemplo, un templo que es cristiano, una iglesia bautista, uno se mete, puede participar, pero si son protestantes, ojo con el asunto de hablar de la Virgen y de los santos, todo eso, ahí no corre. ¿Cómo se lleva el tema de...? No, me imagino que habrán pensado en todos los tipos de Año Nuevo habidos. Están y por todos haber. Incluidos. Claro, sí, sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo manejan el tema del Año Nuevo chino? Digo, porque con el tema de pusimos la representación... Ustedes saben que nosotros tenemos acá una escuela de papier-mâché, entonces pusimos dos dragones a representar el Año eso, Nuevo chino. Eso te iba a decir, el dragón ese que hacen los chinos en trencito largo. Sí. Con el viento de la costa se hace difícil de maniobrar. Es papier-mâché y van unos chicos atrás con unos cartones, ¿no? Unos cartones bastante grandes, de 6 por 3 metros, lo van sosteniendo para taparlo del viento. El cartón ese incluso también tiene un motivo oriental, donde se ve algunas montañas, algunas cosas selváticas que son medio pifiadas, pero quedó de una obra infantil, es una escenografía que había quedado. Claro. Ustedes no sé si han visto los DVD que vendían por la noche, en la madrugada, venían unos DVD sobre el nacimiento de Jesús, no sé si los recuerdan, con eso que va en la televisión que llaman Pray Time. No prime time, sino el tiempo de plegaria, pray time, claro. Que va después de las 12 en los canales. En algún momento en que TV Compras y uno de esos vendía una colección de DVDs que eran sobre la vida de Jesús, religiosa, en dibujos animados. No sé si ustedes recuerdan. Bueno, no recuerdo. Quería remarcar que ojo en este país, ¿no? Con el artículo segundo que tenemos y todo, que no es católico eso, ¿eh? Ah, mira. No, eso está hecho en Inglaterra y es 100% cristiano, digamos. Ah, muy... O sea, hay muchos padres que se pueden haber confundido, le enchufaron eso a los hijos y después con el cuentito de la Virgen, todo eso no muy difícil de explicar. Claro, Se puede armar un problema muy, muy grande en la familia con eso. Sí, sí, claro. No, está muy, muy acertado y muy atinado. Nosotros tenemos con Félix un amigo en España que se encargó de fotografiar pesebres hechos por los chinos. Sí. Que había uno que era muy interesante, que era como un pesebre de chinos que tenía... donde tenía en el centro, en lugar de estar el niño Jesús, en el centro estaba una vaca. Era y entonces estaban todos rodeando la vaca y así tenían muchos muchos defectos de eso, hay que estar atentos. No, muchísimo cuidado, ¿no? Muchísimo, España es, muchísimo. Es un país donde muy cuidadoso. Todo este tipo de dudas no existe porque no. es, van para un mismo, para un mismo lado, ¿no? Viste, y es Europa. Sí, cambiando un poquito el orden de la información, como siempre queremos dar pasar a la página cultural, no es página web, sino es un programa nuevo de televisión que se lanza en Cost TV, que se llama Enseguida Volvemos, ¿no? Debuta esta semana, va a ir en horario central, todavía no está definido, pero el sistema del programa es que los conductores, ¿no?, que son una chica muy buena moza y un señor que le hace la segunda, exclaman a dúo, tomado de la mano, el latiguillo, enseguida volvemos. Y después, según lo que sea para ustedes, enseguida vuelven, ¿no? Claro. El kit de la cuestión está en que vos no sabés si vuelven. Ah. O se fueron a comer un tostado al bar del canal y tenés que fumarte. Bueno, nosotros tenemos solamente promo interna. Nosotros no tenemos casi publicidad. Entonces, a lo mejor son dos o tres horas de promo interna hasta que ellos regresen, porque es enseguida volvemos, no sabemos cuándo es. Muy bien pensado. Entonces se van al bar del canal, que está muy bien surtido, equipado, de diferentes comidas, ¿sí? Y ellos esperan ahí, ¿no? Entonces, de eso se trata. También en el programa va a haber juegos, pero como los bloques a veces duran 20, 30 segundos, porque siempre están enseguida volviendo, claro. A veces duran poco, no hay mucho tiempo para el contenido ni para el desarrollo, ¿no? Ellos están igual muy bien vestidos, peinados, todo listo para salir al aire, pero están como, es como ese tango, siempre están volviendo. Claro. Sí. Después, bueno, quería tirarles tres recomendaciones turísticas. Por favor, después quiero hablar un temita puntual. ¿Cómo que no? Tenemos un amigo que quería hacer un espectáculo. Bueno, y... cómo no. Sí. Toda la plaza, todo lo que tiene que ver con magia quedó vacante. Así que si ustedes. ¿Quedó? Tienen... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y bueno, Magia Sin Límites vendió su camioneta. Ah, no sé si ustedes saben. Lo estuve el otro día con Magia Sin Límites, sí. Ustedes, si quieren, Aires, lo pueden seguir en Twitter y enterarse qué hizo con la camioneta, pero la verdad que la estamos buscando y además parece que lo estafaron porque le dieron mucha menos plata de lo que la camioneta vale. ¿En serio? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, estamos en busca de algún mago, si ustedes conocen. ¿Qué música? Quería estas tres recomendaciones, son tres recomendaciones turísticas. Es el lago Lolog en Neuquén, el Quincho de Chiquito es en Santa Fe. ¿En Santa Fe? Donde podés comer pescado. Claro que y sí. Y después el barrio Monserrate en Capital. Ah, y son no... tres recomendaciones turísticas que no tienen nada que ver con Costa. Nada que ver con Costa. Recomendarla porque parecen lindos. Es un servicio más de costa, sí, me parece, sí, sí. Javier, que es importante. No, te quería decir justo acá, porque estaba viendo un afiche de un amigo, Andrés Zurita, no sé si lo tenés, que dice, yo de stand-up, monólogo, chistes, cuentos, dice, ¿no? Andrés Zurita Humor, esta fue una foto de él con un micrófono, una novedosa foto, sí. Y el micrófono tipo el Delvis, ¿no? Y en un lugar, mirá, que te digo, no por la competencia, pero me parece que es una picarreca que no la aprovechen. Restaurante criollo La Martina. Que acá anuncia asador criollo, pasta casera, marisquería, cafetería, 0.30, música y baile con Valeria, anuncia, cena show, 99 pesos, no 100, nótese, y dice La Martina, dice reservará Santa Clara del Mar, La Habana y Costanera. No. Me parece que habiendo artistas de esa categoría, podrían ustedes quizá mandar un ojeador, algún, viste cómo se manda en el fútbol, un tipo que... Que nada, que vea los grandes talentos y los trata de llevar para su club. Bueno, sí, no, no me gusta lo que me está diciendo porque realmente es una competencia despiadada lo que hay, ¿no? Nosotros tenemos mucho Cena Show en este momento. Claro, claro. Y no te olvides que si seguimos en escenario está Café Latte Concert, que es un café concert donde sirven lo que se llama así regularmente café con leche, pero claro, también tiene estructura del late night show, por eso el tema del café. Claro, late. Claro. Entonces, sí, sí, bueno, vos mandanos en la... forma privada, como dicen en los medios de comunicación en serio, por línea privada. El afiche. Sí, y así nosotros nos encargamos de ir chequeándolo. Vale la pena, vale la pena. Y me alegro que mantengan algo tan vivo y tan nuestro como la Cena Show. No, es noble. Es noble. Noble, es noble. Es muy difícil igual la Cena Show cuando hay una falta, ¿no? Lo que en inglés llamaríamos la palabra lack, L-A-C-K, sí, falta. Sí, sí. Cuando lack. Falta la bocha de helado escarchada. Sí. Si no hay bocha de helado escarchada servida en una copa de aluminio con la correspondiente... cucharita de aluminio, de borde plano. Sí, la que dobla el mago. La que dobla el mago, pero tiene que ser plano, ¿no? Borde redondo. Exacto. Si eso falta, no tenemos ni cena ni show. No, exactamente. Es muy cierto lo que decís. Después no importa si es pizza, porque por lo general es pizza la cena show. Pero... sí, generalmente la cena show, el problema es que la parte de cena está representada siempre por comida que ha sido recalentada en microondas. Sí. Porque es muy difícil sacar esa cantidad, una, claro, esa cantidad de personas, sí, y que estén a la misma temperatura, sí, sí, y sí, etcétera, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, ustedes especialistas en cena show, Costa de Tuyú, lo tiene todo, lo tiene todo. Creo que por ahí podrían pensar un eslogan así, ¿eh? Sí, sí. Bueno, no, en realidad tenemos todo menos una banda ancha que funcione rápido. Ajá. Está flaca. Está... sí, está flaca porque se cayeron. Había el cable que trae toda la conexión de internet para nosotros, pasa a través de un campo, y en ese campo estaban haciendo pruebas con un torino que estaban preparándolo acá para una competencia interna de pique. Nada muy muy deportivo, ¿no? Más que nada lo que preparaban era para competencias antideportivas, mal llamadas picadas. Entonces frenaron, no era para comerse una picada, atravesaron el cable maestro, el cable central, no, que nos trae toda la, no, internet, y volaron los cobres para todos, no, lados. No. Sí, sí, entonces nos quedamos más o menos, hubo 6 horas de apagón de internet. Lo que contribuyó a que hubo gente que se besó más, se conoció más, se abrazó más. Mira, qué lindo. Entonces, a veces uno tiene que mirar siempre, sí, el costado bueno de las cosas. La resiliencia se llama, sí, eso. Sí, sí, sí, sí, sí. Todavía no tenemos instalado satélite para captar directamente internet por el aire. Bueno, redes sociales, hablando de internet. La principal, como siempre, aunque yo les comento a veces que estamos con ganas de bajarnos, pero el público nos lo pide, badoo.net. La cuenta de contacto sex.com puntual ya está activa. El perfil es Costa del Tuyú 69. Así que si nos quieren contactar por ahí, de todo eso se ocupa Fernando, el community manager. Sí, sí, claro. Sí, sí. Él se llama Community Manager porque en un tiempo era manager de una banda que se llamaba Community. Ah. Sí, sí. Pero tenemos también Facebook, que es una red social muy utilizada, sí, facebook.com/Costa del Tuyú, uh-huh, twitter.com/Costa del Tuyú, que nos pueden seguir. Y ahora instalamos una red social nueva que se llama Pinterest. Ah, mirá qué bien. Ah, qué moderno. Sí, no sé si ustedes tienen Félix cuenta en Pinterest. Yo todavía no. Yo tengo. Bueno. ¿Cómo lo sigo? Pinterest.com/Costa del Tuyú también. Ya que estábamos, aprovechamos que es una red fotográfica, hicimos un relevamiento de todos y cada uno de los biblioratos de acá de la municipalidad. Son 150. Así que las fotos son un poco monótonas. Pero de paso quedaba un registro por si alguno se quiere currar un biblioteco aparte, ¿no? Que es documentación sensible para nosotros. Lo utilizamos como mal que llaman la nube, ¿no? Pinterest. Sí. Aunque me dijeron que era para otra cosa, pero eso hay que charlarlo con eso. Después email, como siempre, info@costaeltuyu.com. Si nos ponen Yanatoba, Umetuka, en el sub, va bien. Y en el cuerpo del mensaje, no nos manden fotos personales, porque no, hay gente que cree que esto es un programa de televisión. Nosotros lo que hacemos es dejar para acá para promocionar nuestro balneario. Nos, yeah, mandan fotos haciendo el facio, fotos con la B de Perón, de la Victoria, no, no, fotos humorísticas. Eso, por favor, lo que ustedes, si quieren mandar eso, imprímanlo y mándenlo por correo, que tenemos acá una linda cartelera. Pero el servicio de correo electrónico está hecho básicamente para cualquier tipo de problemas o trámites que quieren hacer en la municipalidad. Y si les quisiesen recibir fotos, ¿qué tipo de fotos les interesarían? No, nosotros acá lo que más se mueve dentro de, sobre todo el sitio www.costaeltuyu.com, son compraventa de terrenos y chalé. Claro. Sea, nos interesa si ustedes, y además, y si están interesados en invertir, foto del monto del dinero, ¿no? Porque claro, ahora lo podemos hablar del próximo programa, pero ya para el mes de octubre, más o menos para el Día de la Raza, que ahora me parece que le pusieron otro nombre, no estaría bien seguro también, más o menos para el 12 de octubre, que es el día, fin de semana donde todos vienen a alquilar, ya tenemos que tener cerrados los 14 balnearios de la costa y quedan 3 espacios libres. Entonces, si ustedes quieren ponerse algún balneario o un parador... Es el momento. Claro, es el momento. Perfecto. Sí, son $6,500 del cambio blue.

Bien, estábamos entonces en la consigna del día de hoy. Que la, ¿cuál es la consigna del día de hoy? Pintura con pintura helado, con helado. ¿Cómo te vas a olvidar? Estoy cansado. Bueno, ¿qué están diciendo los oyentes? Bien, los oyentes están diciendo cosas como, por ejemplo, Robertino Rojo, que ha dicho marrón glacesan. Está muy bien. Muy lindo. Acá no te va a salir, pero tenés el de Rocco. El de Rocco, no me sale. ¿Por qué? Ah, porque no pone hashtag. Es Martín Rocco dice, las meloninas de Velázquez. Qué lindo. Muy lindo. Es bueno ese. Muy bueno. Ariadna ha dicho, frutos de El Bosco. Ah, muy lindo. Bueno. Robertino Rojo ha dicho, musdalimón. Muy bueno. Muy bueno. Sebastián Crespo ha dicho, yo con Damasco. También ha dicho, bueno, pigmenta granizada. También ha dicho retrato roncino. Muy buena. Esa. Pero Milione ha dicho Gioco Conda. También ha dicho Kino Toquela. Martín. también ha dicho, ¿quién más ha dicho cosas? Robertino Rojo ha dicho el Grecoco y no entiendo más. Y siempre... Se quedó sin internet. No, Silvia Ramos de Barton, que me marea muchísimo. Que no entendí. Dice, no, mientras los escucho, lo googleo. No, nada, estaba respondiendo cosas que no hacen a la consigna. ¿Leíste Mantecolio? Y tengo... ¿cómo? ¿Ese es el de Facebook? De Chegual, sí, de Wall. No. No, hay uno de Facebook de Jonathan Goro que no estoy llegando a leer y ahora voy a leer. Ok, perfecto. Bueno, sigan participando entonces en Pintura con Helado, es el hashtag, en arroba Lora Doble, en facebook.com/Lora Doble y en el 4010-7157 y 7158. ¿Qué vamos a escuchar ahora y por qué? Ahora vamos a escuchar una banda que se llama... En realidad vamos a escuchar la segunda banda de Necro. Necro es el cantante de, si recuerdan, la banda Boom Boom, Fan People. Perdón. Sí. La Moca Lisa era. Listo, ahí está. Joya. Nada. Fan People era la primera banda y después él se derivó, se fue. En Boom Boom Kid. Cuando tenía, ¿cuánto? 30 y pico de años, se empezó a llamar Boom Boom Kid. Sí, sí, a los 43 se fue de la casa de la madre y dijo, vamos a hacer una banda y me voy a llamar Boom Boom Kid. Es buenísimo, alguna vez leí alguna entrevista, bueno... He visto varias entrevistas a Negro que son muy divertidas todas. Él es un tipo muy particular también, ¿no? En su forma de ser. Yo recuerdo... Voy a contar dos anécdotas rápidamente. Uh-huh. Una tiene que ver con un recital que vi de él en Villa María, en un boliche de cumbia de Villa María, donde él... Uh-huh. Va a cumbia, mar... Un boliche, un típico boliche donde... Compré la entrada el día anterior, digamos, con un precio módico. La verdad estaba muy bien. Me acercó al show, había juntado unas 500 personas, lo cual estaba bastante bien para Villa María, digo, una tercera ciudad de Córdoba, pero digo... Sí, es una ciudad... Sí, una ciudad del interior que está bien, 500 pibes... Hay que meter 500 personas, sí. Sí, tranquilo. De repente empieza el show, se empieza a irritar, porque la gente habla, es un boliche, ¿no? Claramente. Claro. Estás tocando en un boliche, no es que el resto de la, o sea, la de la música no funcionaba en el boliche. Era la entrada para el boliche. Estaba tocando en un boliche con la por ejemplo, que te diga, yo en la pista de arriba y cumbia, en la pista de abajo y electrónica, ¿entendés? En la pista de arriba estaba Necro, en la pista de abajo y electrónica. Uh-huh, ¿entendés? No. Qué irritante que era todo eso. Sí. Claro, bueno, obviamente clima de boliche, la gente hablaba, ¿no? Digo, y por ahí se distraía, porque es un clima de boliche aparte. Claro. O sea, vas a un boliche y te está tocando Necro. Buenísimo, divertidísimo. Claro. Al segundo tema dijo, si no van a escuchar mi arte, yo me voy a la mierda. Se fue a la mierda, le devolvió la plata de la entrada a todos y cada uno en la puerta del boliche, ¿eh? Se puso detrás de la caja y salían los 500 tipos y le daba los 50 pesos. ¡Tac! No, ¡tac! ¡Tac! Muy bien hecho. Muy bien hecho. La verdad, me saco el sombrero, ¿eh? ¡Qué locura! Sí. Bueno, igual no es lo más importante de este hombre que alguna vez definió su banda como una banda de hardcore gay antifascista, ¿no? Mirá qué buena definición. Ah. Tengo una banda de hardcore gay antifascista. Es muy específico. A mí me gusta lo específico. Es bastante, sí, bastante específico. Se centró en lo que quería comentar. Me encanta. Bueno, la verdad que Fan People y Boom Boom Kid, en sus dos vertientes de este muchacho, lo que tiene de bueno, lo que tiene de particular es que nunca se han ido de su eje, ¿no? Creo que es una banda que siempre quiso hacer lo que... O es un cantante, sí, o es un músico que siempre quiso hacer lo que quiso. No le importa mucho lo que piensen los demás. Canta, tiene la mayoría de sus letras tienen que ver con los derechos humanos, sí, el amor, la paz. Vive de esa forma, yo lo conozco. La verdad que te lo puedes cruzar tranquilamente en mi avenida Santa Fe cualquiera de los días de la semana. Necro es un tipo que anda caminando por la ciudad mucho. Obviamente en la Bonne Street, cuando éramos adolescentes, nos lo cruzábamos todo el tiempo, por lo menos los que somos de acá de Buenos Aires. Sí. Así que nada, la verdad es una banda que está bastante buena, que he escuchado mucho en mi juventud, y estaría bueno que los pibes que no la escucharon o ni siquiera la conocen, escuchen un poco de lo que hizo. Vamos a escuchar el tema Jenny, de su álbum Okidoki, que de hecho lo recomiendo para los que no lo conocen, es el mejor álbum de Boom Boom Kid, y el que reúne más canciones o hits, digamos, de este compositor argentino. Buenísimo. A mí me encantan. Escuchamos Jenny de Boom Boom Kid. De Boom Boom Kid. Sí, es una banda que, lo que te decía, tengo el recuerdo de una vez que estaba él hablando en la radio y la Rock and Pop, creo que fue, y él estaba explicando como su manera de ver las cosas. Es bastante particular, ¿no? O sea, tiene una visión como muy curiosa, y de golpe decía... Es verdad que tiene un ego bastante... Sí, elevado. No, pero aparte habían salido a hablar y decía cosas como, sí, porque nosotros estamos en contra del sistema, no sé qué, no sé cuánto. Y empezó la gente a llamar a la Rock and Pop y a dejar mensajes, díganle a ese chabón que es un estúpido. Está saliendo en la Rock and Pop, claro, estamos en contra del sistema. Sí, totalmente, pero era muy curioso como escucharlo hablar así. Uh-huh. Y ahora, hablando de gente que está en contra del sistema, bueno, estos tienen un compromiso un poquito más real y verdadero. Esta banda que vamos a escuchar se llama El Otro Yo. ¿Por qué digo que tienen un compromiso más real y verdadero con esto del antisistemismo, por decirlo de alguna manera? Porque es verdad que es una banda que toda su carrera la ha hecho en base a sellos independientes, a autoproducirse, sí, autogestionarse. Hoy miraba un dato y es bastante raro. ¿No saben cuántos videos oficiales tiene esta banda? Videos tipo promocionales, ¿no? De sus temas. Una banda. ¿Cuántos? Claro, 51 videos promocionales oficiales. ¿En serio? Claro, porque de hecho El Otro Yo creo que tiene, ahora no lo recuerdo, pero creo que... Yo no recuerdo ni un video del Otro Yo. La música, sí, Alegría, No Me Importa Morir. El que tenían todos esponjas. Sí. No Me Importa Morir. Violet. Sí. 10 millones. No Me Importa Morir. Corta el Pasto. Es donde te vas bastante. Pero sí, bueno, no, lo que digo es... Sexo en el elevador no era de eso. Sexo en el elevador. Sí. Y tienen, claro, sí, El Otro Yo debe tener, sí, 10 discos tiene El Otro Yo, más o menos. Sí, así son muy prolíficos. Son muy prolíficos, son muy buenos. Y ella tiene varios discos solistas muy interesantes. Ella, María Fernanda, ¿sí vos? Sí, algo he escuchado. De hecho, María Fernanda, es muy raro lo que le pasó. Vino, en un momento vino uno de los integrantes de Sonic Youth a la Argentina, no me acuerdo cuál. Ah, sí, Lee Ronaldo. Vino a la Argentina, se ve que a promocionar un disco, lo que fuera, de Sonic Youth. Uh-huh. Y la conoció a María Fernanda y le pidió que le hiciera... Conoció María Fernanda, aparte de hacer música, tiene todo un costado artístico, no hace muchas cosas. Estoy seguro que en El Otro Yo hace toda la parte del diseño de arte, sí, las cosas. Sí, estaba medio al tanto. Y le pidió que le hiciera el diseño de arte para uno de los discos de Ronaldo. Sí, la verdad que es muy bueno. Yo vi hace poco unos videos de ella que son bastante curiosos, digamos. A ver, en ella en particular, digamos, toda la banda tiene esta movida medio afectada, ¿no? Mm. Como hay, bueno, la influencia de Sonic Youth es como muy clara en la banda. Sí, Pixies, Sonic Youth, sí, seguro, sí, sí. Seguro, Smashing Pumpkins, sí, un montón de cosas que tiene. Y de golpe, como verla a ella tocando en una terraza, como que hicieron un ciclo de cosas en la terraza. Y, digamos, hay que estar del humor especial para apreciarla, pero se aprecia mucho. A mí me genera algo positivo y aparte los videos están bien hechos. Están bien hechos, están hechos por ellos también. O sí, sea, sí, eso, sí, eso por está, lo general eso, están... Eso está muy bueno. Tienen un canal, ahora no lo recuerdo, pero lo pueden googlear, que es un canal que es El Otro Yo TV o algo por el estilo, donde suben todas las cosas de... Sí. Del Otro Yo, y la verdad que está bastante piola. Y hablando de terraza, bueno, volvemos sí, a... que voy a postear y tuitear bueno, todo ese video porque me encanta. Volvemos a Boom Boom Kid, que también es un tipo que tiene muchísimos videos en terrazas, muchos acústicos. Pero bueno, hay un montón un montón de datos que tienen que ver con El Otro Yo, pero pues, ¿qué les parece si antes escuchamos el tema que viene? Estoy un poco sordo. ¿Qué? Y un poco ciego. Me estaré quedando desefectivizado. La música que escuchan todos. La música que escuchan todos. Yo no la escucho. Ya está sonando. Mira de los planes. bien, están llegando mensajes, llegan muchos mensajes a la hora doble. Vamos a mencionar algunos. Carol Inturia dice, no hay dilema, elijo opción 1, el consolador me lo compro yo. Ojalá, respecto a alguno de los tweets que mandamos con los dilemas, que no sé cuáles son. Uno, ni pensarlo, dice, saludos a Miramarman, dice Silvio Ramos de Barton. Ey, te sobra un osi, doble negación, dice Made in China, le mandamos un beso. Igual los quiero, me los chapo a todos. Bueno, perfecto, aquí gracias. Estamos. Que después dijo algo curioso, que es que dijo, curiosamente, ese tema, el que acabas de poner, sonaba en todas las radios y la cantaba hasta la madre de ella. Es verdad. Que es verdad, sonaba, la música que escuchan todos, yo no la escucho. Sonaba muchísimo, es verdad. Es curioso. Silvia Romo de Barton festeja el fever de la columna de Costa del Tuyú. Guido dice, respecto a uno de los dilemas, a los nenes de África se los puede salvar con likes de Facebook. Elijo la 2. Es verdad. Mentira, los salvaría, dice. Ariadna dice, Fede Simonetti, será mucho pedir que Fede Simonetti me mande un saludo. No, te mando un saludo, Ariadna. Ahí está. Lean Carranza dice, yo fui a ver muestras de arte de María Fernanda en Ciudad Emergente. Respecto a María Fernanda del otro yo. Es una genia, María. Tiene mucho talento, dice. Coinciden acá. Nadia T nos dice uno, el último que entró de pinturas con helado, me meto en terreno de Félix, pero es Van Gogh. Me encanta. Muy bueno. Me encanta. Made in China dice, lo paradójico es que justo ese, bueno, lo que leía Félix recién, un montón de mensajes. Un tema más tenemos para escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? Sí, vamos a escuchar Masacre, que originariamente se llamaba Masacre Palestina. Masacre Palestina, claro, sí. En los 90. ¿Por qué cambia el nombre? Una cosa muy... A ver, si vos tenés una banda, hay que analizarlo esto. Tenés una banda, te haces llamar Wallace, sos gordito, ¿no? Sí. Bastante gordito. Sí, salís, bueno, al escenario con una muñeca bajo el brazo, una patineta, un casco. ¿Te vas a horrorizar porque tu banda se llama Masacre Palestina y la vas a cambiar por el atentado y le vas a poner Masacre solamente? Y hay cosas que en el rock que son incongruentes, ¿no? ¿Y por qué atentado la cambió? ¿Y por el atentado a la embajada? Claro. Ah, por eso después de esa vez le... Dijeron y ya fue. Ahora somos solo Masacre. Pero aparte... ¿Pero qué tiene que ver Palestina con el atentado a la embajada de Israel? Muchísimas confusiones. Pero bueno, no, como que era un momento. La banda es del 86, ¿no? El atentado de 92-94, no son los atentados. Digo, 90 y 92. 92-94. Sí, marzo del 92, de la embajada de Israel. Sí. Bueno, qué sé yo, no sé. Pero hay algo más que es muy curioso. Sobre... el tema de las calzas. Las calzas de Wallace. Sí, es complicada. Yo estaba hablando de que me empezó a gustar usar ropita más apretada y una amiga que es diseñadora me dijo sí, pero Wallace no. Y le dije, claro, quédate tranquila, no voy a llegar a Wallace. Pero ya como alguien que ya está, estamos atentos. Le dije, me gusta mucho el Animal Print y me dijo, calzas, Wallace, no. Yo creo que para poder usar calza, básicamente, no es para poder, digo, para que la calza quede medianamente bien y rockera, hay que hacer la de Axl Rose. La calza cortita, no es la calza larga. La calza larga, esa, sos no, Paolo por rockero. Favor, por favor, ¿qué vamos a escuchar más acá? Vamos a escuchar Plan B, Anhelo de Satisfacción, del disco... Ah, es el mismo tema que después hace Catupecu Machu y, claro, y se hace Multimillonario. Sí. Sí. Me gusta mucho la versión de Catupecu, pero muy bueno, linda, esta que es la original, mejor que ¿no? la de Masacre para mí, pero bueno. Sí. Yeah. ¿Esta puerta cómo se abre? No tengo ni idea. Me parece que no se abre. Debe ser una de esas puertas falsas, ¿eh? Pará, ¿probaste con una manija? ¿Una qué? Una manija. ¿Una malpizza? No, una manija. Son para abrir las puertas, para que no des más empujones. Manijas, en sus varios motivos. Manija. ¡Wow! Es como una traba que se dobla. O picaporte. ¡Wow! Es como una traba redonda que se dobla. Deja de vivir en carpa. Escucha este testimonio. Desde que empecé a usar manijas que no paro, es como que quedás ay, no sé qué palabra va. Quedás re... Manija. Manijas, el pito de las puertas. Espacio publicitario. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Me acabó. Come bien al mejor precio. En la madrugada del lunes, de 0 a 2 de la mañana, te invito a que compartamos un café en Café del Alma. ¿Estás de acuerdo? Te espero entonces. Ana María Echevarrieta te invita a compartir Café del Alma. 2 horas, al finalizar el domingo y apenas empieza el lunes. Café del Alma, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. De espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Bien, los últimos ya de Pintura con Helado. ¿Entraron algunos más o no entraron ninguno más? Lo último que me figura es el Grecoco, pero no puede ser, tiene que haber algo más. Sí, no, el último que me figura es el Grecoco. Así que estamos como para hacer el sorteo. Si perfecto, quieres. Por favor, señor escribano, venga con el bolillero. Y el ganador, o la ganadora, por un kilo de helado de la gran heladería Cadore es... ¡Alan Colavita! Alan Colavita, bien. Se comunicó con nosotros a través de Twitter. Twitter me dicen ahí, perfecto. Alan, mandanos un mensaje directo, si puede ser, un DM, a @lora_doble, con tu nombre y tu número de documento, por lo menos el nombre que figura en el número de documento, que nosotros se lo pasamos a la heladería, y tenemos 15 días después, tenés 15 días para buscarlo. Ariadna, le decimos que mandamos, remiamos, porque hubo un problemita que no le había llegado el helado. Ariadna, ¿ha estado bien? Ya, listo, estamos, te lo solucionamos. Así que nada, ya estamos, nos dimos por vendido. Hoy vamos a reencontrarnos, el jueves de la semana que viene va a estar Vanessa Strauch. Hoy tenía un tema urgente. Estamos haciendo muchos planes, no solo para cambiar algunas cosas que están buenas, y ponerle un montón de cosas nuevas para octubre, porque nos queremos que el programa esté ilustrado para cuando nos hagan la nominación formal del Éter. ¿El chabón sí de la música sigue? ¿O? Exacto. No, todo sigue, okay, sí, okay. Sí, todo sigue. Las columnas siguen todas iguales, pero le vamos a poner otros contenidos también, como hoy ya estuvimos probando, como una especie de sonda, los dilemas, que pegaron bien, por lo menos pegaron bien, son divertidos. Sí. Vamos a ver si hacemos 3 por día, me parece un número razonable para hacer, 12 por semana, vamos a tener un canje con una cervecería también. ¡Vamos! Sí, un montón de cosas, ¿eh? Vamos a ver si conseguimos más pautas, más todo. Y este programa va creciendo. Si nos quieren votar para los premios Éter, para todos los amigos les decimos que nos pueden votar en www.lospremiosdelaradio.com.ar. Yo todos los días mando 5, me hago cuentas falsas. Por favor. por favor, háganlo, háganlo. Les digo el orden, bueno, viene mejor programa AM Tarde Noche, La Hora Doble, mejor labor masculina en Radio Federico Simonetti, mejor labor humorística en Radio Félix Buenaventura, mejor operación técnica Darío Góngora. Eso es lo que tienen que votar. Y si se lo insistimos así, queda como obligado directamente. Y ya saben que si votan una vez, pueden sacar varias cuentas de mail, volver a votar de manera casi ilegal, pero lo importante es ganar. Exactamente. Leemos algunos últimos mensajes, no sé si los leyeron, este no. María Fernández, un amor, y no conocí un varón que no estuviese enamorado de ella. Dice Nadia T. No sé si llegué a estar enamorado, pero sí, linda mina. Bueno, yo sí, yo a mí me re gustaba. Yo no tengo ni idea. Yo me gustaba de ella, mal. Sí, no, yo no tengo ni idea de quién es María Fernanda, no sé quién. Silvia Ramos de Barton dice: ya termina la hora doble, despedimos a sus conductores, Félix Buenaventura y Fede Simonetti, con esta foto divina. Y manda una foto nuestra muy buena de cuando, sí, del otro día del programa. Adulto. Sí, muy adulto, le salí haciendo cuernitos. soy genial, se me ocurrió a mí esa sola. Bueno, si quieren escuchar este o todos los programas de la hora doble, lo pueden hacer en loradoble.com.ar. ¿Está bien? Sí. Gracias a Leandro Torio, que se encarga de colgar el programa todas las noches. Te mandamos un gran abrazo y te digo, Leandro, a propósito, muchos clientes están preguntando, potenciales clientes tuyos, preguntan por mi página web, dicen, ¿quién la hizo? Y yo te los derivo, Leandro, Ale Quiroga estuvo en la producción, gracias a Ale Quiroga, Darío Góngora en la operación técnica, Sid Bernstein estuvo en la musicalización de los jueves, y señor Félix Buenaventura y Federico Simonetti se hicieron cargo de este barco que va de lunes a jueves a la medianoche, por Radio Splendid AM990. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. La trasnoche de Buenos Aires tiene la música del Río de la Plata para todo el país. En Radio Splendid, solo tangos. Radio Splendid, alcance global.